Bueno, en primer lugar quería agradecerles la invitación para conversar y bueno, estoy muy contenta de participar del programa. Lamentablemente lo que está ocurriendo en Bolivia en efecto nos hace replantearnos, ¿no?, y preguntarnos sobre algunas cuestiones. En mi caso es así, cuando llevo tanto tiempo trabajando con escritores y muy cerca de muchos intelectuales, en algún punto, digamos, ciertas reacciones son esperables, en el sentido en que pueden leerse como cuestiones de clase, si se quiere, entre comillas. Hay que recordar que un numeroso plantel de académicos siempre estuvieron en contra del gobierno de Evo Morales. O sea que ese tipo de reacciones que tienen ahora y ese tipo de dichos y de sostenimiento de algunas esferas discursivas son esperables, porque ellos ya venían criticando y estando en contra del gobierno del MAS. Pero hay otro grupo, digamos, de intelectuales que quizás siendo afines al gobierno del MAS y también afines a la idea de pensar de que lo que está ocurriendo efectivamente es un golpe de Estado, al menos por las comunicaciones que yo estoy teniendo, ellos no están pudiendo decirlo, ¿no? Obviamente se sienten amedrentados, se sienten amenazados de alguna manera, y están, digamos, con un poco de miedo de expresar su opinión al respecto. Por lo tanto, y estoy hablando también de intelectuales, por ejemplo, de Sucre, ¿no?, que están observando toda la situación y no están demasiado de acuerdo con el discurso hegemónico que en este momento circula en Bolivia, que es de estar negando el golpe, ¿no? Hay otros intelectuales, y creo que vale la pena, digamos, colocar nombre y apellido, como Silvia Rivera Cusicanqui, por ejemplo, e inclusive la militante feminista María Garindo, que tampoco estaban a favor del gobierno del MAS desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero que ahora han articulado su posición política con un discurso de matriz feminista que encontró su lugar en el Parlamento de las Mujeres, que está de alguna manera en funciones desde hace unos cuantos días, ¿no? Y este tipo de intelectuales lo que ellos están sosteniendo es no solamente una posición en contra, digamos, de la afirmación del golpe, sino que ellas están realmente diciendo que no hubo golpe. Están sosteniendo también la idea de que todo lo que ha sucedido es, digamos, fruto o consecuencia de una manifestación popular, ¿no? Y entonces aparecen como preocupadas por todavía sostener esta cuestión de la masa popular, ¿no? Y a mí eso, digamos, que me resulta un poco problemático, ¿no?, porque sabemos que hay ciertas voceras y ciertos voceros bolivianas y bolivianos que tienen una llegada al exterior y que son muchas veces replicadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, también es interesante como para pensarlo en el análisis. Y agregaría un punto más que tiene que ver con algunos periodistas, por ejemplo, con Pablo Stefanoni, tenemos un caso muy fuerte, donde estamos viendo, esto ya se sabe, acá en Argentina ya ha sido totalmente expuesto, hay una brecha en términos de la información que se da, un cerco mediático muy fuerte y una negación muy fuerte a que periodistas y pensadores extranjeros puedan reflexionar, opinar y sostener una posición respecto de lo que sucede en Bolivia. Esto en las redes sociales, sobre todo en Facebook, lo hemos podido evidenciar a lo largo de esta semana. Ha habido realmente una campaña, si se quiere, entre comillas, de negar, acallar y ocultar la voz de los extranjeros, sean de Argentina sobre todo o de Chile y otros países. Con lo cual, digamos, se complejiza bastante esto de, bueno, ¿qué dice la voz de los intelectuales? ¿Qué dice la voz de los escritores, no? Entonces, en ese sentido es bastante, bastante complejo. Yo creo que en general hay un acuerdo, al menos la voz más escuchada y el mensaje más visible es que lo que está sucediendo en Bolivia no es un golpe, con lo cual, digamos, quienes leemos y estudiamos Bolivia estamos un poco azoradas, ¿no? En mi caso yo todavía estoy como un poco sorprendida en el sostenimiento a lo largo de los días y de los acontecimientos de que este enunciado, digamos, de que no fue golpe, todavía se sostenga.